Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Comienza Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Videograbador Shark. Leche La Armonía, larga duración, el litro, 80 centavos. Esta oferta Viparatí le va a mostrar lo que es una verdadera liquidación. Invasores del Espacio. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Saltan, cómo giran. Mira cómo bailan esas sombras en la pista. Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. Damas y caballeros, bienvenidos a otra edición de esto que se llama Invasores del Espacio. Una disco que día a día, semana a semana, te trae los clásicos del mundo del Italo Disco. Todo lo que es sello Gapul, hits de los 80, 90 y 2000, cuando nos lo permitimos. Y algunas canciones más, remixes raros. Todo eso es esta batería de canciones durante 60 minutos, traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com, que como siempre decimos, es tu lugar en internet. Sean todos bienvenidos a esta hora de radio. Tenemos el WhatsApp 1125364814. Ahí te escuchamos, ahí te leemos. Damas y caballeros, damos pie a este Mare Magnum de canciones, clásicos y no tanto, pero que seguramente pronto lo serán. Bienvenidos. Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. Gracias por ese aplauso espontáneo, muchísimas gracias por ese recibimiento en el estudio 1 de Invasores del Espacio. Comenzamos esta franja con muchísimo Italo Disco por hoy, y es el caso de Alba, Filomena Part 1, o Filomena Parte 1, para ser más criollos, por así decirlo. Llegamos a más de 200 radios, gracias a los amigos de, como siempre decimos, republicahosting.com. Vemos bajar la bola de boliche y vemos cómo aparecen las luces de neón. Cómo da ganas de ir al Pampernick a buscar una Frenis con una hamburguesa y después ir a bailar a Crash. Para quienes son del oeste, en Ramos Mejía, ¿por qué no? Volvemos a los 80 en esta hora. Hola. Me río porque nuestro productor era mucho de ir a Crash, ¿no? Y le iba bien, más o menos, dice. Bueno, pero se divertía. Bueno, no es poco. Alba haciendo Filomena parte 1 en esta edición retrofuturista de Invasores del Espacio. Pasen y oigan, hola. escuchamos a Alba Filomena Part 1 o Parte 1 y ahora pasamos a disfrutar a Vitali S. Esto es New Day. Hola Santi, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En mi caso, buenas noches. Me llamo Martín, vivo en Bellavista. Te cuento que laburo en un taxi y tengo puesto tu programa a la noche. Me acompaña en el turno que va de 6 de la mañana. Perdón, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, dicen acá. Ahí, mejor, perdón, gracias. A la noche, ver los reflectores me lleva a otra época. Como si estuviese viviendo un pasado en el presente. Muy poético. Gracias, loco. Vitalis, New Day. Cinturones y nos ponemos el casco, despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio, un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Esto es Cairo, Ilen Añar. escuchamos a Kyle haciendo Ilan Añar. Hola Sandy, ¿cómo te va? Che, quería contarte que yo compro cassettes, tengo un equipo de audio en mi casa y me resisto a Spotify, me resisto a YouTube, me resisto a todo. Sigo escuchando radio, pero soy joven, tengo 23 años. 23 años y compra cassettes. Es un caso inédito por... Ah, por el programa del otro día que hablamos del retorno de los cassettes. Y de los vinilos, pero de los cassettes especialmente. Dice acá Mauro, que vive en Morón Sur. Mirá vos, ¿de dónde habrá salido esa afición por el cassette? Contanos después. Mauro, al 11-2536-4814, que queremos saber más. Ahora, Fan, Color My Love. Mirá, lo retro, está claro, lo retro siempre vuelve. Era Fan, Color My Love. Y estamos con un doblete de este conjunto italiano que tuvo varias formaciones. Varias formaciones de dos. Esta vez volvemos con Fan. Esto es Happy Station. Che, Mauro, contanos por favor el tema de los cassettes. ¿Qué tenés? Si tenés clásicos, si tenés, qué sé yo, Dua Lipa, si tenés Metallica. ¿Qué compraste? Si es original, si es grabado. Todo eso queremos saber porque hay gente que dice que lo analógico va a volver porque la nube de internet se va a caer, ¿no? Puede ser, ¿no? La radio va a estar con vos, y este programa también, de la manera que sea. Nosotros estamos en más de 100 radios, 150 radios gracias a republicahosting.com, AMFM Online, como sea, buscamos la forma de estar directamente en tus oídos. Saben, Fan Fan fue un dúo musical italiano del género italo-disco y synth-pop que estuvo vigente entre 1983 y 1984. Fue muy popular especialmente en Europa y después en América Latina en los 80 con canciones como Happy Station, que ahora escuchamos de fondo, también Color My Love, que escuchamos antes, Baila Bolero, entre tantas otras. Este grupo fue conformado originalmente por las vocalistas Antonella Pepe con doble P, Angela Parisi y por supuesto Ivana Spagna, para hacer después el proyecto solista que todos conocemos como Spagna, ya por 1986. También Francesca Perola, Roberta Cervelli y Elena Trastulli lanzaron en total 12 sencillos y solo 2 discos de estudio bajo las etiquetas X Energy Records y Tadan Records. Spagna, sí, la de Call Me, dicen por acá. Sí, claro, exacto, así es. Continuamos con Invasores del Espacio, esta vez seguimos con más clásicos en tus oídos. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del Espacio, con la energía de los éxitos. escuchamos a Ken Laszlo haciendo Tonight. Conocido como Gianni Coraini, nacido el 18 de julio de 1954, digo bien, es un cantante también italiano, compositor y muchas cosas más. Lanzó canciones como Hey Hey Guy, este tema Tonight, Mary Ann, Baby Call Me, Gus's Man, Don't Cry y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es otro de sus temas. Hoy tiene 67 años, nacido en Florencia, en Firenze, en Italia. Ken Laszlo, que ha venido muchísimas veces a la Argentina y nos ha deleitado con sus canciones. Avanzamos entonces en Invasores de esta manera. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Esto es Martinelli, Voice in the Night. Invasores del Espacio, ideal para acompañar a unas Frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Y queríamos despacharnos con canciones que sepamos todos, que supiéramos todos, en este repaso de lo mejor del Italo Disco, o por lo menos el que entra en una hora, ¿no? Esta vez del disco Lo Mejor de Gapul, volumen 1, es el turno de Mi Commission. Esto es How Old Are You? Dejanos tu mensaje en WhatsApp en el 11 25 36 48 14. Acá en Invasores, lo mejor de Litra Disco y sello Gapul, directamente en tus oídos. Que tu cabeza sea una fiesta. We'll be right back. Hola Sandy, respondo tu mensaje, soy Mauro de vuelta. Te cuento que los cassettes que tengo, tengo el que estás pasando, número uno de Gapul. Después tengo el de los cazafantasmas. Ese me lo grabaron en MP3, pasado un cassette, una cosa rarísima, y me imprimí las tapas. Las ajé un poco para que parezcan más retro. Después, Big Ones de Aerosmith. Uno de Metallica, me dice, no aclara cuál. Y después uno de Dua Lipa, también lo hice cassette, diseñando. Qué grande, dice acá Mauro. Gracias, loco. Esto es Mi Commission, How Old Are You? Todo esto venía a colación, quiero decir, de una nota que leímos hace un par de programas sobre el retorno del cassette y el retorno también del CD. Ni hablar del vinilo, que volvió y con creces, con ediciones nuevas, ¿no? Pero el cassette, de poquito va. Lo que pasa es que también no todo el mundo tiene ya un equipo de música para agarrar cassette, ¿no? Lo que tienen, de mínima CD, como lo más viejo que tienen, ¿no? Pero cassette ya es un poco más difícil. Dicen por acá que el cassette se le puede llenar de hongos la cinta. Sí, lo que pasa es que eso sí lo conservas mal. Yo tengo cintas en lo de mis padres que están perfectas, porque están en una cajita toda cuidada, con acrílico, donde no entra polvillo, no entran ácaros. ¿Usted también? Bueno, dice acá en producción que también. ¿Y tiene hongos? ¿Tiene moho? No, perfectos. Bueno, si alguien tiene una videocasetera, una casetera para pasar acá, podemos un día pasar cassettes, ¿no? Hay tanto programa que pasa vinilos que nosotros podemos ir un paso más, ¿no? Este era Mi Commission haciendo How Old Are You. Saludamos a las más de 100 radios que nos emiten. Gracias, como siempre decimos, a la gente de republicahosting.com, que es, como siempre decimos, tu lugar en internet. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Invasores del espacio, ideal para acompañar a unas frenis y un tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Llega la música de Torrevado. Ahora, Living in the Shuttle. Algo así como viviendo en la escotilla, puede ser. Así es. Invasores del espacio. Un viaje a los 80. Invasores del Espacio, un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Llega ahora Radiorama Chance to Desire. Un saludo muy grande al amigo Lucas Matías Pereira y también a Cristóbal Sarmiento de Radio Causa Iguazi de Perú, donde también salimos en diferentes bandas horarias. Esto es Radiorama Chance to Desire. Pasamos a disfrutar ahora otro conocido de los que pasamos habitualmente, porque estábamos con ganas de repasar Lima Row. Sayonara. Sayonara. Don't stop. Marrow. Esto era Sayonara. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Llega la música de Arbaez, esto es Dial My Number, una canción que no nos cansamos de escuchar y con la cual cerramos la edición de hoy. En un ratito vendrá la despedida, todavía nos queda algo de tiempo para decir adiós. Pero ahora, Dial My Number en tu radio favorita, obviamente. esta manera, damas y caballeros, cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio. Esto es Dial My Number de R-Vice. Saludamos a las más de 200 radios que nos captan, que nos emiten, gracias a republicahosting.com. Como siempre, es un placer compartir con ustedes esta hora de clásicos y otros no tan conocidos, pero que también te generan ganas de bailar. Mi nombre es Santiago Alonso, nos reencontramos en la próxima edición. Como decía Cerati, gracias, totales, chau. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio, un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso.